Sintonízanos en el 107.9 cada viernes. A partir de las 10:30 para disfrutar de nuestra voz en las ondas. El programa de Elías Ramón Giraldo. Te informaremos de las actividades y noticias de nuestro centro. Escucharéis la mejor música del momento con nuestras dedicatorias. Y si queréis darle una sorpresa a alguien, no dudéis en contactar con nosotros en el instituto. ¡Os esperamos! ¡No os arrepentiréis! ¿Se ha dado cuenta que el mensaje que escucha lo oyen a la vez miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima, directa y efectiva. Anúnciate en la radio. Infórmate llamándonos al 926-36-1831. Infantes FM, trabajamos junto a ti. Hola, buenos días. Me llamo Enrique de la Rúa Delgado y soy profesor de formación y orientación laboral del Instituto Ramón Giraldo de Villanueva de los Infantes. Y tengo el placer esta semana de acudir a la radio junto a un grupo de alumnos de primer ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa. Ellos son Susana y Antonio de Villanueva de los Infantes, José Vicente y Miguel Ángel de Albaladejo y Talía de Montiel. Todos ellos se encuentran aquí con el propósito de que paséis un rato divertido. Buenos días, yo soy Susana Sánchez Lucas. Este es mi primer programa de radio y espero que disfrutéis con nosotros. Buenos días, yo soy Antonio Fernández Gabaldón y este es también mi primer programa de radio. Bienvenidos a todos. Buenos días, yo soy José Vicente González Rodríguez. Este es mi primer programa de radio y estoy contento de estar aquí. Buenos días, yo soy Miguel Ángel Rodríguez Andreu. Este es mi primer programa de radio y tenía ganas de colaborar alguna vez en este tipo de programas. Gracias. Buenos días, yo soy Talía Gallego Rodríguez. Espero hacerlo bien en mi primer programa de radio. Un saludo a todos y gracias por escucharnos. Bueno, pues pueden comprobar que aquí somos todos novatos en el tema de hacer radio, así que nos esforzaremos porque todo nos salga bien. Bueno, pues el tema que ellos quieren compartir con vosotros es el de la búsqueda de empleo y las oportunidades de empleo autónomo por cuenta propia, así como las repercusiones en los trabajadores de la reciente reforma laboral. También contaremos con la colaboración de Ana Santillana, responsable de asesoramiento de empleo del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. Antes de pasar a desarrollar el programa, nuestros alumnos van a comenzar leyéndonos las noticias acaecidas esta última semana en el instituto. El día 23, los alumnos de primero bachillerato realizaron un viaje a Aula, el Salón del Estudiante, en Madrid. Allí visitaron distintos stands de las universidades donde pueden continuar sus estudios una vez terminen el bachillerato. El día 24, los alumnos de segundo de ESO realizaron una ruta de senderismo por las lagunas de Ruidera. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Educación Física. La jornada transcurrió con normalidad. Retornamos otra vez a la Escuela de Padres y Madres de nuestro centro. El próximo martes, día 13 de marzo, estáis todos convocados a una nueva sesión. Esta vez el tema a tratar será la utilización del programa Delfo Papas y la charla será impartida por don Fernando Fernández Torres, profesor y secretario de nuestro centro. Explicará el funcionamiento del programa informático Delfo Papas y tratará de resolver y aclarar todas las dudas que surjan. Todos los que asistáis tenéis que traer la clave personal de acceso al programa. Esperamos vuestra asistencia. Por último, el próximo lunes, día 12, los alumnos de primero y segundo de bachillerato van a iniciar su viaje de estudios. El destino elegido este curso ha sido Praga, Viena y Budapest. Regresarán el día 19. En estas ciudades visitarán lugares tan interesantes como el Palacio de Schönbrunn. Para que lo entendáis mejor, es el palacio donde vivió la emperatriz Sisi, la ópera de Viena, las sinagogas de Praga y el cementerio judío. Esperemos que disfruten mucho de este alucinante viaje y que no tengan ningún percance. Portaos bien, chicos. Con esta noticia cerramos esta sección. A continuación pasamos a escuchar la canción Llueve de Melendi, dedicada al Día Internacional de la Mujer, que se celebró ayer 8 de marzo y que conmemora la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Los orígenes los encontramos en la antigua Grecia, con Lisístrata, en la Revolución Francesa, para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un periodo de machismo y turbulencia y crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Por el pasillo me olía café, pero de repente he caído en la cuenta de que no estás tú. Me volví a la cama y apagué la luz. Empezó pidiendo tiempo y el espacio que quería era casi exterior. Ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin ley. Llueve, llueve, y como siempre no a gusto de todos. Llueve, llueve, y mientras nos mojamos como tontos. Llueve, llueve, y en un simple charco a veces nos acostumbrarme. Lo que peor llevo es el olor que en mi alma dejaste. Eras la flor más bonita de un jardín lleno de maleza y ortigas sin ti. Empezó pidiendo tiempo y el espacio que quería era casi exterior. Ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin ley. Llueve, llueve, y como siempre no a gusto de todos. Llueve, llueve, y mientras nos mojamos como tontos. Llueve, Bueno, pues ahora vamos a centrarnos un poquito en la búsqueda de empleo en esta época tan complicada de mercado laboral que tenemos. A ver si os podemos ayudar un poquito en la búsqueda de empleo. Lo primero que en un futuro trabajador se tiene que plantear en la búsqueda de empleo es finalizar una planificación de la carrera formativa y profesional, que conlleva un estudio de nuestras posibilidades, gustos y trabajos disponibles. Estudiaremos autoanálisis de nuestras competencias profesionales y personales, que se compone de detección de nuestros puntos fuertes y débiles, tanto de nuestras fortalezas como nuestras lagunas formativas, y carencias personales, capacidades y actitudes con P, intelectuales, sociales o físicas, actitudes con C, como disciplina, responsabilidad o constancia, intereses personales de tipo profesional, es decir, que me gusta, y elaboración de un inventario profesional y personal. Una vez analizadas nuestras competencias, debemos pasar a realizar el análisis de una profesión y de nuestro objetivo profesional, es decir, el tipo de trabajo que nos gustaría desarrollar según intereses profesionales, qué profesiones me interesan, qué estudios requieren, coincidencia con mi formación y puntos fuertes, condiciones de trabajo ideal, qué horario, salario, lugar, tipo de trabajo o tipo de contrato que quiero. Toma de decisiones. Hemos de decidir si trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia o crear tu propia empresa, preparar una oposición, seguir formándote, trabajar y seguir formándote y adquirir las competencias necesarias de formación. Estudio del mercado laboral, que consiste en analizar cómo se encuentra nuestra profesión y de las oportunidades de trabajo que existen. Existen diferentes fuentes de información para obtener empleo. Oferta de trabajo a través de relaciones personales, autocandidatura, oferta de empleo y empresa y radio. Internet. Hay multitud de páginas web de búsqueda de ofertas de empleo, tanto privadas como oficiales. Recomendamos las páginas del SEPE y a nivel europeo del EURES, Sistema Nacional del Empleo, o SEPE, empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, bolsas de empleo en centros educativos, bases de datos en organizaciones empresariales o sindicales, formación en centros de trabajo. D. Diseñar un plan de acción de búsqueda de empleo, por cuenta ajena o para ser emprendedor por cuenta propia. Establecer un horario mínimo, diario o mensual, de búsqueda de empleo. Planificar las tareas que se van a realizar cada día. Elaborar un buen currículum vitae. Informarse acerca de la empresa en la que participamos en el proceso de selección. Y preparar la entrevista de trabajo. E. Revisión permanente del plan, para adaptarlo a los cambios profesionales, tecnológicos, económicos, sociales o personales. Si no se ha tenido éxito en la obtención del empleo, hay que analizar los posibles errores que se hayan cometido e intentar superar aquellas fases del proceso de búsqueda de empleo en la que hayamos fallado. A continuación, pasamos a escuchar la canción Mil y una noches del Maki, dedicada a todos los alumnos y alumnas del ciclo formativo de grado medio y superior y a todos los alumnos y profesores del IES Ramón Giraldo. Pluma, papel, deprisa. Una dulce niña mora de la morería me decía todos los días que sus ojos se podían clavar. Clava como espadas afilar. Clava como espadas afilar. Sultana, mil veces amor adormece. Belleza que enloquece ni me cuece. Perfume que los dioses enfurece. Ayúdame, sultana, que mi alma perece. Mil y una noche, y una noche. Mil y una noche, tú y yo vamos. Sabe que el destino le ha guardado un tesoro, esconde y grita. Y entre su columna, su caricia se consuma. Y le juran a la luna. Este es secreto de amor. Prometo, sultana, traerte cada noche y la mañana. Vestir de caricia en nuestra cama. Cantar la sinfonía que me inspira tu mirada. Que me inspira tu mirada. Prometo, dichosa, pintarte mariposa y contarte leyendas de historias hermosas. Prometo, mi rey, cada mañana. Prometo, sultana, cada mañana. Mil y una noche. Mil y una noche, tú y yo vamos. Caricia en nuestra cama, cantar la sinfonía que me inspira tu mirada. Ay, que me inspira tu mirada. Prometo, dichosa, pintarte mariposa y contarte leyendas de historias hermosas. Prometo, mi rey, cada mañana. Prometo, sultana, cada mañana. Mil y una noche. Una vez que el proceso de búsqueda de empleo ha terminado con éxito, Pues es necesario afrontar las diferentes pruebas de selección de personal, cartas de presentación y currículums que nos permitirán obtener un puesto de trabajo y un contrato laboral. La carta de presentación es el escrito que se envía junto con el currículum. Una carta de presentación bien realizada puede fortalecer un currículum vitae. Es necesario respetar unas estructuras para la elaboración de la carta de presentación. Encabezado, que debe contener los datos personales del destinatario y del remitente. Cuerpo, de la carta que contendrá la publicación donde hemos obtenido la información de la oferta de empleo. Los motivos por los que estamos interesados en participar en el proceso de selección y nuestros puntos fuertes que nos hacen válidos para el puesto de trabajo. Pie o finalización, mostrando interés por participar en el proceso de selección o mantener una entrevista. El currículum vitae, o currículo, es un documento que refleja los estudios y los méritos personales o profesionales de una persona con objeto de conseguir un empleo. Es necesario respetar una estructura para elaborar el currículum. Datos personales. Formación académica o estudios oficiales o reglados. Formación complementaria o cursos de educación no reglada, de acreditación de competencias o especialización. Experiencia profesional o relación de las empresas en las que se ha trabajado, ordenada de manera cronológica de más reciente a más antigua, indicando los puestos o funciones desempeñadas. Conocimientos informáticos, indicando los entornos o programas que se manejan, y en especial el uso de aplicaciones específicas que nos cualifiquen para la oferta de trabajo en concreto. Conocimientos de idiomas, con una relación de los idiomas que se hablan, indicando titulaciones oficiales y niveles de comprensión. Otros datos de interés, en el que señalaremos posesión de vehículo propio, carné de conducir, disponibilidad horaria y geográfica, u otros datos adicionales que nos cualifiquen para el puesto de trabajo. Debemos tener en cuenta que el tiempo medio que dedica un selector en leer un currículo es de 30 segundos, por lo que es fundamental que el currículum dé una buena impresión a simple vista y no hacerlo demasiado extenso. Conviene redactar un currículum conciso con una sola hoja y que, aunque contenga toda la información, no esté recargado. Enviar el currículum por email es una opción cada vez más extendida, por lo que en el envío del correo electrónico deberemos cuidar el texto a modo de carta de presentación. Del mismo modo, hay numerosos portales de Internet que nos permiten introducir todos nuestros datos personales, de forma y de experiencia, y que nos permitirán seleccionar o inscribirnos en procesos de selección. Los datos que introduzcamos en estos campos serán cruciales para hacer atractivo nuestro perfil, ya que se generarán automáticamente en nuestros currículums, que serán analizados de igual manera por seleccionadores de personal. La entrevista de trabajo. Una entrevista es una conversación entre un entrevistador y un entrevistado, que tiene por objeto la búsqueda de la persona más adecuada para cubrir un puesto de trabajo. Es fundamental haber preparado la entrevista con anticipación y es necesario adquirir habilidades, que se van obteniendo con la experiencia del mayor número de entrevistas que se hayan realizado o que se hayan o no superado. Para superar con éxito una entrevista hay que cuidar la primera impresión, llegar con puntualidad, saludar con seguridad y estrechar la mano con firmeza, tratar de usted y no sentarse hasta que no lo indique el entrevistador. La indumentaria. La norma básica es acudir a la entrevista vestido del mismo modo al que acudiríamos al puesto de trabajo que pretendemos. La comunicación verbal. Hay que intentar transmitir interés por el puesto de trabajo y tener conocimiento sobre la actividad de la empresa. Hay que mostrar naturalidad y seguridad en las respuestas. Mostrar un adecuado interés por el salario o el horario. Mostrando flexibilidad, pero a la vez transmitiendo lo que valemos para la empresa. Hay que evitar hablar de temas personales o hablar mal de trabajos anteriores. Las preguntas se pueden ensayar para ir más preparados a la entrevista. La comunicación no verbal. El 60 y el 80% es comunicación no verbal, de tal modo que tenemos que cuidar algunos gestos que denoten inseguridad o nerviosismo. No sentarse al borde de la silla o encorvado. No tener una mirada huidiza. Mirar a otro lado ante una pregunta incómoda. Sudar, enrojecer o temblor de voz. Cierre de la entrevista. Cerrar una entrevista es como cerrar un trato. Hay que mostrar interés acerca de la fecha y del modo en que sabremos el resultado del proceso de selección, porque ello indicará interés y madurez para el puesto de trabajo. Pero no hay que transmitir ansiedad sobre el posible resultado del proceso de selección, porque el efecto será muy negativo. Pero cuando no hay oportunidades de trabajo por cuenta ajena, es necesario que tomemos valor y nos enfrentemos a la posibilidad de crear un trabajo por cuenta propia. de crear nuestro negocio y de ser emprendedores. Si se tiene voluntad emprendedora, capacidad, formación técnica, algo de dinero y una idea de negocio, se puede estudiar la posibilidad de crear una empresa propia y buscar los recursos personales y económicos para poder comenzar a funcionar. El autoempleo significa crear tu propio puesto de trabajo, crear tu propia empresa y ser tu propio jefe. Esta situación puede darse como empresario individual autónomo o mediante la creación de una sociedad mercantil. A continuación vamos a realizar una entrevista a Ana Santillana, responsable de empleo del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes, que nos va a resumir las principales líneas de ayudas existentes para constituirse como autónomo emprendedor, emprendedora, por cuenta propia en Castilla-La Mancha. Buenos días, Ana. Buenos días, Enrique, y buenos días a todas las personas que escuchan este programa. Bienvenido al programa Nuestra Voz en las Ondas, que realiza el Instituto Ramón Giraldo en colaboración con Radio Infantes FM. Este es un espacio reservado para que los alumnos elaboren un programa de radio relacionado con las distintas materias que se imparten en el Instituto Ramón Giraldo. El programa de hoy está realizado por los alumnos de grado medio de Gestión Administrativa de Formación Profesional y queremos que nos informases sobre las diferentes posibilidades de autoempleo y de ayudas que existen para emprendedores y emprendedoras en Castilla-La Mancha. ¿Nos puedes decir exactamente qué es y dónde se encuentra el Centro de la Mujer? Pues el Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes se encuentra en la calle Monjas y Honda, número 4 de esta localidad. Los Centros de la Mujer en general constituyen una red de servicios que lucha por la implicación de toda la sociedad en la puesta en marcha de actuaciones orientadas a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Los centros ofrecen información, orientación y asesoramiento a las mujeres de Castilla-La Mancha en materia laboral y empresarial, derechos fundamentales, salud y servicios sociales. Su puesta en marcha y expansión se concibe como un medio para contribuir a la desaparición de situaciones de discriminación y alcanzar así la igualdad real entre ambos sexos, consolidando la plena integración de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En la red de centros de mujer reciben una atención personalizada que les permite conocer todos sus derechos, así como acceder a los recursos que les permitan afrontar los cambios en su vida familiar, laboral y social. Los equipos profesionales que trabajamos en los centros acompañamos el desarrollo de proyectos personales e impulsamos las posibilidades de compartir experiencias en grupo. La organización de actividades destinadas a asociacionismo femenino es una de las líneas de intervención que se contempla con otras culturales y artísticas que visibilizan las contribuciones de la mujer a la sociedad. Como ejemplo, en nuestro centro realizamos todos los años una feria de mujeres empresarias. Los centros de la mujer implantados en la vida local y comarcal también organizan encuentros y jornadas que dan la oportunidad a toda la población de participar en la reflexión y el compromiso por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. La organización de talleres, charlas, mesas redondas y conferencias responden a esta dinámica, abarcando diferentes temas desde empleo, educación, psicología, igualdad y violencia de género. La colaboración con asociaciones de mujeres y entidades y equipos profesionales permite profundizar sobre las situaciones que caracterizan la posición de inferioridad de las mujeres que sustenta la discriminación. Las intervenciones, como esta, en medios de comunicación también contribuyen e inciden en la sensibilización de las comunidades en las que nos ubicamos. ¿Qué tipo de asesoramiento realiza a los emprendedores que quieran iniciar una actividad por cuenta propia? Las funciones que realizamos en el área de empleo y empresas están dirigidas, por un lado, a la orientación hacia el empleo, ofreciendo información y orientación individualizada realizada por profesionales para ayudar a decidir sobre el futuro laboral y a búsqueda de empleo, información sobre cursos, seminarios, ofertas de empleo, programas de formación y empleo, modalidades de contratación, etcétera. Promovemos y organizamos cursos de formación laboral, impartimos cursos de formación sobre técnicas para la búsqueda de empleo. En el área de asesoramiento empresarial que nos ocupa, informamos sobre la creación de empresas y sobre las ayudas y subvenciones que existen para esto. Informamos sobre cursos, ferias, modelos y experiencias de empresas líderes en el sector. Apoyamos de forma técnica las iniciativas de autoempleo, asesoramos técnicos, los proyectos empresariales y planes de viabilidad y seguimiento y tutelaje de iniciativas empresariales de mujeres. ¿Y cuál es el tipo de perfil que acude al Centro de la Mujer para orientarse acerca de la búsqueda de empleo o de la constitución como autónomo o autónoma emprendedor? Pues al Centro de la Mujer acuden principalmente mujeres, pero no únicamente, ya que desde el centro asesoramos a la población en general que demande este servicio, siempre incluyendo la perspectiva de género en nuestro asesoramiento. Por cierto, ¿nos puedes explicar los tipos de subvenciones existentes actualmente en Castilla-La Mancha para incentivar el autoempleo? Pues actualmente las ayudas que existen se recogen en el decreto 344/2008. Este decreto trata ayudas destinadas a fomentar, a apoyar y a potenciar el autoempleo a través de diferentes líneas de ayudas y al mismo tiempo favorecer una mayor presencia de la mujer en el trabajo autónomo. Ayudas destinadas a fomentar el autoempleo en proyectos empresariales promovidos por desempleados y desempleadas, demandantes de empleo que deseen constituirse como trabajadores o como trabajadoras autónomas, así como para la integración laboral de familiares como trabajadores autónomos, titulares de actividades como autónomos colaboradores. También existen ayudas para promover la creación de empleo y la mejora laboral en el campo castellano-manchego, facilitando mediante las subvenciones para el alta en la seguridad social de los cónyuges y descendientes de las personas titulares de explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha, especialmente mujeres. Las subvenciones por establecimiento como autónomo y las subvenciones financieras se cuantifican teniendo en cuenta distintos colectivos, es decir, pues dependiendo de que sean personas desempleadas en general, sean mujeres, sean dedicados al sector artesanía, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. Los tipos de ayudas que recoge este decreto, pues tenemos ayudas para el inicio de actividad, ayudas para proyectos financiados mediante microcréditos, ayudas a la inversión en activos fijos, ayudas a mujeres emprendedoras con cargas familiares, ayudas a la integración laboral de un trabajador autónomo o autónoma titular de la actividad como autónomo o autónoma colaborador o colaboradora, ayudas del programa Aval Autoempleo destinadas a personas desempleadas en general, ayudas para la promoción de la afiliación a la seguridad social de cónyuges y descendientes titulares de explotaciones agrarias. En general, en Castilla-La Mancha, el pasado mes de diciembre fue aprobada la Ley de Emprendedores Autónomos y Pymes. El objeto de esta ley es dotar a la sociedad de una normativa que mejore la competitividad de la empresa castellano-manchega y que fomente el espíritu empresarial para así recuperar el proceso de crecimiento generador de empleo, apoyando decididamente a aquellas personas que lo precisen. Entre otros muchos e importantes contenidos, el título quinto se refiere a la tutela y ayuda económica de las personas emprendedoras, desarrollado a través de dos capítulos en los que se prevé el asociacionismo como medio de tutela, así como la coordinación de ayudas públicas y la compensación de deudas. En este apartado se contempla que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha coordinará sus ayudas económicas con las de otras administraciones públicas cuya gestión y concesión le corresponda, potenciando la puesta en funcionamiento de un tejido productivo regional económicamente viable y capaz de fomentar el empleo, de acuerdo con los criterios de viabilidad de los proyectos establecidos por el Observatorio Regional del Mercado. Y según tu experiencia, ¿crees que el autoempleo es una opción realmente viable ante una situación como la actual de crisis económica, en la que el acceso al crédito es muy complicado por parte del pequeño empresario y de la pyme? Bueno, pues yo personalmente creo que la opción del autoempleo es una opción válida y además en nuestra zona una gran oportunidad para crear riqueza. Vivimos en una zona muy deprimida, en la que el índice de desempleo es muy elevado. El último dato de desempleo de la Oficina de Empleo de Villanueva de los Infantes nos dice que de la población activa tenemos 498 personas desempleadas, de las que 264 son mujeres y 234 son hombres. En el otro extremo tenemos un dato, encontramos un dato muy relevante que también nos ayuda a comprender esta situación. En las encuestas del mes de febrero nos indicaban que después de muchos meses de bajada, este mes se ha incrementado y mucho el número de altas en la seguridad social de personas que han optado por el autoempleo como una salida viable a esta lamentable situación en la que nos encontramos. Y finalmente un tema de actualidad, Ana. ¿Crees que las actuales reformas consistentes en ajustar los déficits de las administraciones y en flexibilizar el mercado laboral conducirán a reactivar efectivamente la economía y salir de la crisis? Bueno, pues Enrique, yo creo que las actuales reformas han sido unas reformas muy restrictivas hacia los derechos de los y las trabajadoras y han dotado de un gran poder de decisión en el plano laboral al sector empresarial. Creo que el efecto inmediato no será el esperado, pero también creo y sobre todo deseo que en un futuro sí ayuden a reactivar la economía española. Aunque, como comprenderás, este es un tema que daría para hacer no este, sino otros muchos programas de radio, ya que tiene mucho que comentar. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu colaboración y por tu información acerca de las posibilidades de constituirse como autónoma, autónoma, emprendedora en Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Esperamos a todas las personas jóvenes y no tan jóvenes emprendedoras en el Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. A continuación vamos a resumir algunas noticias de actualidad correspondientes a las modificaciones introducidas por la reciente reforma laboral, tendentes a flexibilizar el mercado de trabajo. Extinción del contrato de trabajo, despido individual, despido procedente por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El empresario que demuestre una caída en las ventas durante 3 trimestres consecutivos podrá alegar razones económicas para amortizar puestos de trabajo, con una indemnización de 20 días de salario por año de trabajo, límite 12 mensualidades. Despido improcedente. Desaparece el derecho a la indemnización de 45 días de salario por año trabajado, con límite de 42 mensualidades para los contratos indefinidos ordinarios, y se generaliza la de 33 días de salario por año trabajado, con límite de 24 mensualidades. Además, los trabajadores que ya tuvieran un contrato indefinido ordinario no se escapan de la reforma referente a los días de indemnización por despido. Si su contrato anterior recogía una indemnización máxima de 45 días por año trabajado, esa será su compensación, pero contando solo hasta el 10 de febrero de 2012. A partir de ahora, los años que siga trabajando para su empresa le acumularán una indemnización de 33 días. Despido colectivo, ERE. Los expedientes de regulación de empleo, que ya no necesitarán autorización previa de la autorización laboral, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante 3 trimestres consecutivos. Señala el Real Decreto, según esto, solo tendrán que justificar 9 meses consecutivos de caída en sus ventas o en sus ingresos para aplicar el despido de 20 días de salario por año trabajado, máximo 12 mensualidades. Modificación del contrato de trabajo. Traslado. Consiste en una modificación del centro de trabajo y de residencia del trabajador por un periodo superior a un año. Con la reforma laboral, cuando el empresario tenga o prevea una caída en las ventas durante 3 trimestres, no será necesario abrir un periodo de consultas. Si el trabajador no opta por el traslado, podrá ser indemnizado con 20 días de salario por año trabajado. Bajada de sueldo. Los empresarios podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de competitividad o productividad. Podrán alegar para inaplicar la cuantía salarial de los convenios una caída de ventas o ingresos de solo 2 trimestres consecutivos, la existencia de pérdidas o la mera previsión de que vaya a haberlas. El trabajador tendrá que aceptarla o conformarse con perder su trabajo con una indemnización por despido de 20 días. Modificación de la jornada de trabajo o del régimen de turnos. Se flexibiliza aún más la facilidad de la total y libre modificación de la jornada laboral del trabajador. Y ante la negativa del trabajador tendrá derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Pymes. A las pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores que contraten jóvenes de menos de 30 años, se les permitirá tener a los empleados de menos edad con un periodo de prueba de un año. Contrato en formación. Con la nueva reforma laboral se amplía hasta los 30 años el contrato de formación y aprendizaje, hasta que el paro baje del 15%. Contratos temporales. A partir del 31 de diciembre de 2012, volverá a estar prohibido mantener a un trabajador más allá de los 2 años con contratos temporales. Bueno, hay que comentar también, aparte de estos aspectos, pues unos aspectos positivos de la reforma, que son los incentivos a la contratación. Aunque los efectos de estas bonificaciones, según ha habido en reformas anteriores, pues son pues muy pequeños para crear empleo. Yo personalmente creo que el principal problema que tiene un empresario pues es el difícil acceso que tiene al crédito bancario y a la financiación, porque si no, pues muy gustosos están todos por crear empleo, pero claro, el problema que se enfrentan es que a que tienen pues muy poquita liquidez, ¿no? Bueno, pues daros las gracias a todos los oyentes por escucharnos, a la locutora Ana, gracias también por facilitarnos este medio de comunicación entre el Instituto y todo el campo de Montiel a través de las ondas. A todos los alumnos de ciclo formativo de administración y, en general, a todos los alumnos y profesorados del Instituto Ramón Giraldo y de otros centros e institutos de la comarca, que con su respectivo esfuerzo intentan formar y formarse para lograr conseguir un futuro personal y profesional. Les invitamos a seguir escuchándonos la próxima semana. Un saludo muy cordial de todos nosotros. Susana. Antonio. Talía. José Vicente. Miguel Ángel. Y también de quien les habla, Enrique. ¡Hasta pronto!